Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, como decimos siempre, este rincón que tenemos dedicado a la cultura en radioesperantia.com. Entrevistas con creadores de diferentes ámbitos, literatura, composición, música, cine, filosofía, nuevas ideas, etcétera, etcétera, tienen cabidas en este apartado que tenemos en radioesperantia.com y que está teniendo pues mucha aceptación. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y volvemos a la literatura. Y vamos a hablar con un escritor que vuelve. Recordarás que hace como un mes hablamos con Rafael, que tenía pues un fantástico libro sobre la Armada Española del siglo XVIII. Pues ahora mismo vamos a hablar con Guillermo Nicieza, que tiene otro fantástico libro, Leones del Mar, que es precisamente pues algo muy, muy parecido, la Real Armada Española en el siglo XVIII. Pero antes de entrar en detalle y en materia, pues vamos a saludar al amigo Guillermo. Guillermo, es un verdadero placer, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación para compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad es que muy bien, encantado y nada, aquí dispuesto a tener una conversación agradable y amistosa contigo y bueno, y de lo que vaya surgiendo la conversación, que al final es lo que interesa, ¿no? Exactamente. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Leones de Mar, la Real Armada Española en el siglo XVIII. Pues bueno, al final surgió un poco a lo largo del tiempo, pensando en realizar. Yo siempre he sido lector de historia naval desde que soy un niño, desde muy joven. Y entonces, bueno, pues siempre encontré un problema, básicamente, que es que hay demasiados libros sobre demasiada temática, pero no había ninguno que permitiera al lector novel, ¿no? Alguien que no tiene o no tiene necesariamente que conocer la historia del siglo XVIII para hacerse una idea un poco global de lo que es la Real Armada Española, ¿no? Del XVIII. Entonces, bueno, pues así, juntando unas cosas con otras, lecturas a lo largo de los años, pues fui dándole forma y al final, pues bueno, surgió este Leones del Mar, como dicho de alguna forma, como un compendio, ¿no? De toda la temática o todos los campos, ¿no? Que pueden afectar a la Real Armada del siglo XVIII y sobre todo está hecho, pues bueno, para el lector que ya lo conoce y que quiere ampliar conocimientos, buscar cosas concretas, como para el lector que no lo conoce, que le llama la atención, que quiere hacerse una idea un poco más global, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tiene el siglo XVIII con respecto a la Armada Española que no tenga, por ejemplo, el siglo XVI o el 19 o el 17, porque me llamó la atención también? Le quería haber hecho la pregunta a Rafael, pero bueno, te la traslado a ti. ¿Qué tiene el siglo XVIII con respecto a la Armada que no tenga ni el 16, ni el 17, ni el 19? ¿Algo que os motive tanto para escribir sobre este siglo? Bueno, fundamentalmente es el gran siglo de los navíos de línea, ¿no? De los barcos tal como los concebimos y tal como la gente habitualmente piensa en ellos, ¿no? Si cuando pensamos, incluso los niños, ¿no? O adultos, cuando pensamos en barcos de vela, ¿no? Los clásicos y demás, casi todo el mundo está pensando siempre en una fragata, en un navío de línea del siglo XVIII. O sea, cuando vemos películas, por ejemplo, de Piratas del Caribe, Motín de la Bounty, Master and Commander, pues son ese tipo de barcos, ¿no? Los más característicos y los más famosos. Y entonces, en ese sentido, el siglo XVIII, uno de los grandes problemas que tuvo, a mi parecer, ¿no? Y yo creo que Rafael Torres estará de acuerdo, es que es el gran desconocido, ¿no? Es verdad que el siglo XVI es bastante conocido, con batallas tan importantes como Lepanto, digámoslo así, con las armadas imperiales españolas, los galeones, en fin, es bastante conocido y hay bastante escrito sobre él, además, ¿no? Pero el XVIII sí que es verdad que parece que España no tuvo importancia, ¿no? A nivel naval o a nivel de tecnología de construcción naval y demás. Y eso es algo, pues, bueno, totalmente falso. España estuvo a la cabeza de la construcción naval en el XVIII, de la tecnología, y al final, bueno, pues, aunque parece mentira, ¿no? Pues ganó tantas batallas prácticamente como más, diría, que de las que perdió, ¿no? Aunque luego es verdad que son muy famosas estas de Trafalgar y demás, que ya son a principios del XIX, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues también, en cierto modo, querer darle un poco de homenaje y un poco de realidad, ¿no? De mostrar a la gente la realidad del XVIII. Y algo que subrayas en el libro es que iban embarcados una cantidad inmensa de científicos en la Armada Española, que lo que habitualmente pues, se piensa que pues, se iba a la marinería típica, pues estaría pues, los oficiales, pero que se desconoce este aspecto de la Marina Española que fue fundamental, ¿no, Guillermo? Sí, de hecho, bueno, la Marina Española, curiosamente, se conoce como, la del siglo XVIII, se conoce como la Marina Ilustrada, ¿no? Por esa cantidad de grandes científicos y oficiales navales y demás que formaban parte de ella. De hecho, no es casualidad que, bueno, figuras tan importantes como Jorge Juan, pues además de oficial naval, fue ingeniero naval, constructor, espía, astrónomo, científico, matemático, en fin, era un hombre muy completo en ese sentido, ¿no? Y entonces los oficiales españoles, a través de la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, ¿no? Que era el centro de formación de la Real Armada, pues fue no solo famosísimo, sino es que de hecho llegaron a estudiar, pues, por ejemplo, guardiamarinas rusos, ¿no? El zar Pedro el Grande envió una remesa de 22 guardiamarinas rusos a estudiar en Cádiz, ya que consideraba que era el mejor lugar donde se impartía la mejor formación naval, ¿no? Y de ahí salieron, pues bueno, como decía antes, figuras tan importantes como Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Vicente Tofillo de San Miguel, José de Manzarredo, en fin, una cantidad inmensa de científicos, grandes científicos españoles, que además, pues bueno, pertenecieron prácticamente a un siglo, ¿no? Lo cual es bastante curioso, que en solo un siglo se hayan dado cabezas pensantes tan importantes como todas ellas. Exactamente. ¿Y qué episodio durante todo el siglo XVIII de los que hayas documentado que te haya llamado más la atención? Hayas dicho, ¡buah! Esto es una verdadera pasada, una salvajada, una barbaridad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Supongo que Blas de Lezo, ¿no? Sí, Blas de Lezo ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Con el tema este de Cartagena e India, se ha hecho muy popular, ¿no? Pero yo creo que una de las acciones que además diría que fueron también más importantes, y no solo para España, sino a nivel mundial, ¿no? Para la concepción del mundo como es hoy en día, es la famosa acción del 9 de agosto de 1780, ¿no? Donde realmente, pues bueno, Luis de Córdoba, un anciano almirante español, pues capturó, gracias a José de Manzarredo, que era su segundo, y un número X de navíos de guerra y demás, pues un convoy británico, que era el que llevaba los refuerzos a Norteamérica, ¿no? En esa guerra de independencia de las 13 colonias. Y de hecho, gracias a esa captura, a capturar esas 55 fragatas británicas y demás, pues no llegaron una cantidad ingente de hombres y de hecho los patriotas americanos pues consiguieron su independencia gracias al apoyo español y francés por una parte y por otra parte a que esos refuerzos británicos no llegaron, ¿no? Es una cosa que no se suele contar, pues prácticamente eran pertrechos, armas y demás para 12 regimientos de infantería, es decir, les hubieran barrido literalmente, ¿no? Poco después, curiosamente, los continentales americanos empezaban a ganar las batallas. Ahí estaba Yorktown y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es una acción muy poco conocida o cada vez más conocida, gracias a Dios, ¿no? Pero muy poco conocida en general y que realmente cambió un poco la concepción de, por supuesto, de la historia del siglo XVIII, pero yo diría que incluso de tal como concebimos el mundo hoy en día, ¿no? Con esa independencia de las 13 colonias, que fueron, por supuesto, los Estados Unidos de América. ¿Y cómo era la vida en un barco, digamos, de la Marina Española del siglo XVIII? Supongo que bastante dura, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo era un día normal en un barco de guerra español del siglo XVIII? Bueno, habitualmente se dice que el mar, digámoslo así, el servicio en la Real Armada, el servicio en el mar, tiene los propios rigores de tierra, de los soldados, ¿no? Que al final es eso, es estar lejos del hogar, digamos así, la disciplina, la formación y demás, incluso, por supuesto, el tema de batallas navales, de bueno, pasar penurias y demás, pero luego además sí que suban los propios rigores inherentes, ¿no? Del servicio, que son en este caso el mar, ¿no? Las tormentas, marejadas, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, era una vida dura, efectivamente, aunque, bueno, luego es verdad que solían encontrar, pues bueno, digámoslo así, amistad entre ellos, ¿no? Y al final, pues bueno, se acababan llevando bien, siendo muy buenos amigos, se reunían habitualmente explosionaba por ranchos, ¿no? Que son por grupos de hombres, ¿no? Comían juntos, un poco al estilo que pasaba con el contubernio romano, ¿no? Que se juntaban 8 hombres y eran los que hacían vidas entre ellos como si fueran, pues al final, casi hermanos entre ellos, ¿no? Y bueno, y la Real Armada y los navíos de línea pasaban un poco lo mismo, ¿no? Al final, los ranchos se organizaban de forma de que solían ser aproximadamente 8 hombres, aproximadamente, y hacían una vida común, ¿no? Se levantaban muy pronto, se dice que a las 7 de la mañana normalmente estaban formados ya para las primeras guardias. Se hacían varias guardias a lo largo del día, de forma que siempre el 50% de la dotación de un buque estaba de guardia, es decir, estaba en el servicio, ya fuera los infantes de marina haciendo guardia en las batallolas, en la cubierta y demás, y los marineros, pues bueno, adiestrándose, manejando las velas, haciendo diferentes cuestiones de reparaciones, por ejemplo, mantenimiento del barco, y el otro 50% descansaba. Entonces iban turnando las guardias, de forma que siempre estuviera el 50% pues eso, activa, ¿no? Trabajando. Y luego, por lo demás, pues bueno, la vida, pues como decíamos, pues bueno, se hacían varios descansos para comer, la comida, pues bueno, las raciones eran las que eran, habitualmente eran bastante razonables, ¿no? Los médicos navales españoles, que además eran oficiales muy bien formados, grandes científicos también, calculaban esto además por el peso, por el tamaño y por el volumen de cada hombre, ¿no? Es decir, a un paje, sí, que solía ser un niño de, pues yo qué sé, 12, 14 años, pues sí, no se les daba la misma cantidad de comida ni de bebida a un marinero experto, un marinero veterano que podía tener pues 50 años o 40 y tantos años. Es una cosa que estaba como muy bien controlada. Una cosa muy inteligente también que se hacía es que, por ejemplo, con las comidas se daba una pequeña ración de vino. Sí. Por un lado, para tener a los hombres también contentos y más alegres y demás, y por otro lado, porque el agua tendía a corromperse, ¿no? Entonces, al mezclar el agua con vino, pues bueno, parecía, y con vinagre en algunos casos, parecía que aguantaba mejor el hecho de no corromperse tan pronto y demás. Entonces, bueno, a la hora de separar así las raciones, pues bueno, era imposible que un marinero se emborrachara, ¿no? Esto, por ejemplo, la Royal Navy, que se les daba además ración de ron o bebidas espirituosas de alta graduación, pues bueno, solía haber peleas, problemas de naipes, en fin, motines incluso, ¿no? Por estas cuestiones. Esto en la Armada Española fue, pues bueno, extraordinariamente raro, de hecho. ¿Y cuál se consideraba o consideras tú que es el barco tipo de la Armada Española en el siglo XVIII? Aunque, bueno, supongo que habría un montón de tipos de barco, pero el barco más característico. Sí, bueno, el siglo XVIII yo creo que se caracterizó, hay dos tipos de barco que son, bueno, son, digámoslo así, funcionan de formas distintas, tienen funciones distintas. Una de ellas es la fragata, que probablemente haya sido el más frecuente, ¿no? No llega a ser un navío, son más pequeñas, son polivalentes en ese sentido, ¿no? Hace misiones de escolta, transporte de tropas, transporte de mercancías, bueno, hacen muchas labores, ¿no? En ese sentido, defensas de coste y demás. Ahora que el barco de guerra como tal, el más conocido o el más, al menos el más frecuente, es el navío de línea, de tercera clase se suele llamar, que es el que monta unos 70-74 cañones, ¿no? Era el más frecuente, las batallas navales. Yo diría que el 80%, 80 y tantos por ciento de una batalla naval estaban formados por este tipo de navíos de línea. Y bueno, pues en España concretamente pues construyó bastantes y además de muy buena calidad, ¿no? Por ejemplo, la famosa serie San Ildefonso, sí, de finales de siglo, del sistema Romero Landa, pues bueno, se dice que son la joya de la construcción naval española y de hecho, pues bueno, eran muy prestigiosos y de hecho, pues bastante incluso envidiados por tanto los franceses como los ingleses, ¿no? Curioso además. ¿Y cuáles los puertos principales de todo el Imperio Español en este caso? Porque supongo que estarían los puertos españoles, pero en América y quizá en Asia, en Manila, pues cuéntanos un poco qué es lo que teníamos así que serían pues las plazas principales a defender y desde las que pues saldrían todos estos navíos. Sí, en España se organizaban fundamentalmente en tres departamentos marítimos, ¿no? Que es un poco la forma técnica de llamarlo. Uno sería el Ferrol, que es el departamento marítimo del norte, cogía además toda lo que era la cornisa cantábrica, Santander, actualmente País Vasco, bueno, Vizcaya y demás, ¿no? Asturias, por supuesto, también. Y luego otros dos más, que eran también relativamente importantes, era Cádiz, que muchas veces se dice que es el más importante de la España peninsular, es probable, porque es donde estaba la mayor parte de la flota, ¿no? Y de hecho el departamento marítimo de Cádiz se considera un poco el cabeza, ¿no? El capital, por decirlo de alguna forma. Y luego estaba el de Cartagena, que también era muy importante, fundamentalmente por esa proyección hacia el Mediterráneo y Levante, ¿no? Ferrol y Cádiz eran típicamente atlánticos y, sin embargo, Cartagena, pues bueno, era el que llevaba todo el asunto de Levante, muy importante para combatir, por supuesto, a los piratas y a los corsarios, pues bueno, argelinos, en fin, norteafricanos y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, ya en tema insular tendríamos, por ejemplo, Mallorca, Menorca, ¿no? El de Mahón, muy importante también, además por unas características geográficas muy concretas, ¿no? Y luego ya, pues en América, el más importante, que podría decir incluso que era el más importante del mundo, más importante que Brest, que Tolón, que Cádiz, que Londres, que Plymouth o Portsmouth, era el de La Habana, ¿no? Que era realmente el más grande de todos ellos, y yo diría que era el más importante de todo el siglo, probablemente desde mediados del XVII, pero fundamentalmente en el siglo XVIII, ¿no? Luego tenemos alguno un poco más pequeño, quizá el Callao, de este tipo, y Manila, pues bueno, como decías muy bien antes, Fran, en Filipinas, pues diríamos que es el central, ¿no? De lo que es la zona del Índico y la zona asiática en conjunto. Hay una pregunta que me la he apuntado aquí, porque me llamó mucho la atención. Ya cuando llegan los Borbones a España, una de las primeras medidas que toman es eliminar los tercios. Yo creo que fue un error garrafal, pero bueno, los tercios que iban embarcados en los barcos españoles, ¿cómo se lo montaron los militares para hacer pues esos desembarcos? Porque claro, no había tercios. ¿Hubo alguna unidad que lo sustituyera o ya pues la infantería de marina empezó a ya levantar cabeza y formarse como una unidad, digamos, al margen de la infantería convencional y más cercana a la marina? ¿O cuéntanos un poquito? Sí, bueno, lo que se hizo realmente, al final la tradición borbónica, según llegó pues eso, Felipe V con esa mentalidad tan francesa, ¿no? Tan de centralismo, de llevarlo todo por debajo del amparo de la corona, por decirlo de alguna forma. De hecho, ahí viene también incluso el nombre de Real Armada, ¿no? Una armada y una del rey, ¿no? De los navíos del rey. Pues lo que se hizo con los viejos tercios de o compañías viejas del mar de Nápoles o tercios del mar fue reorganizarlos en un sistema que en vez de tercios pues fueran de batallones de marina fundamentalmente, ¿no? El sistema regimental de tierra, de infantería de línea, pero ya que un regimiento era demasiado para infantería de marina, pues se organizaban en batallones. Y eso se hizo pues a partir de 1717 aproximadamente, ¿no? Se dice que de la primera remesa hubo unos 12 batallones de marina, ¿no? Los viejos tercios se reorganizaron en 12 batallones. Y luego en 1748 ya el tercio de galeras de Levante, que realmente fue el último en perdurar, fue el que realmente ya se reintegró también en los batallones de marina. Y entonces ese quedó como el que actualmente, además curiosamente siguen llamándose parecidos, el tercio de Levante, ¿no? Que está en Cartagena destinado de forma permanente en España. Y lo mismo pasa con el tercio norte, que se está destinado al cuartel de Dolores en Ferrol, y el tercio sur, que está destinado en Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue un sistema de reorganización que al final en el siglo XIX, pues bueno, ya era infantería de marina realmente, ¿no? En el XVIII, pero bueno, el nombre como tal de infantería de marina parece que se le da en el siglo XIX y es la infantería de marina actual que tenemos ahora. ¿Y cuál crees que es el momento del, digamos, del, ¿cómo decir? El punto de inflexión donde ya la Marina Española deja de ser tan, tan importante como fue en el siglo XVIII? Supongo que habrá que hablar de Trafalgar, pero ya entraríamos en el siglo XIX. ¿Pero crees que es el punto de inflexión que dices, pues mira, a partir de aquí ya todo fue en picado, Guillermo? Bueno, realmente hay que decir que yo diría que fue aproximadamente a 1780 ya se empezaron a notar ciertos problemas de mantenimiento de los barcos y demás. Aún así, curiosamente, ¿no? Que es una cosa que la gente no suele comentar o no suele saber, realmente el punto más álgido de construcción naval, es decir, donde España tenía más navíos de línea, fue en 1796, es decir, rozando prácticamente el siglo XIX, o sea, a unos pocos años de 1800. Entonces, realmente, yo diría que fue a partir de esa época, de 1796 en adelante, 97, 98, cuando la construcción naval literalmente cayó en picado, desde el último navío, que si no recuerdo mal fue el Argonauta o el Neptuno, del 96, 98 o 97, no se construyeron más. Navíos de línea de guerra, me refiero, y entonces a partir de ese momento, pues bueno, en fin, el mantenimiento de los navíos fue infame, por decirlo de alguna forma, se debían pagas a los oficiales, los marineros de matrícula, que eran los marineros honrados, ¿no? Los marineros que realmente sabían su oficio, disminuyeron de forma, pues bueno, catastrófica, ¿no? En las listas de la Armada, y entonces lo que se hizo en contra de los consejos de muchos grandes oficiales españoles fue, pues bueno, reclutar de leva, pues a muchísimos gente, pues bueno, dicho así un poco finamente, la chusma de tabernas, de, en fin, de presidios, de ese tipo de gente. Ya realmente, claro, entramos en un siglo XIX donde España, pues bueno, sí, seguía teniendo grandísimos oficiales, ¿no? Porque la formación en Cádiz seguía siendo muy buena, pero realmente no tenían hombres con buena formación para llevar a cabo, pues bueno, las operaciones navales, ¿no? Trafalgar al final, pues bueno, yo siempre digo que no fue, digámoslo así, el punto de inflexión, pero sí que fue una consecuencia lógica de lo que estaba pasando en la década anterior, ¿no? Porque si estamos hablando de 1796, pues bueno, Trafalgar fue 9 años más tarde. Entonces, pues bueno, a partir de ese momento es verdad que la marina española, también hay que matizar que no se perdió en la batalla de Trafalgar ni en ninguna batalla, se perdió los barcos se perdieron fundamentalmente en las gradas, es decir, en los puertos, por falta de mantenimiento, se pudría la madera, no había dinero con el hacer mantenimiento, no se construían nuevos, y entonces bueno, pues al final la marina española, como digo muchas veces, realmente se pudrió en los puertos, pero no fue hundida en una batalla, ¿no? Exactamente, sí. En la reseña que me llegó del libro mencionan una expedición espectacular, que es la expedición Balmis. Uh-huh. Cuéntanos, porque esto también es una hazaña impresionante también de la Armada Española. Guillermo. Sí, bueno, la expedición Balmis, de hecho, es considerada la primera gran expedición humanitaria, ¿no? En toda la historia, realmente. Y fue una expedición médica, fundamentalmente, humanitaria, filantrópica, ¿no? Que es como se llama, organizada por España, organizada por un médico naval, precisamente, de Francisco de Balmis, junto con el apoyo, pues bueno, de José Salvani, que era otro médico militar español, y varios médicos, enfermeros y demás, y la que fue también considerada la primera enfermera de misión humanitaria, ¿no? Que es Isabel de Zendal, una mujer, pues bueno, de carácter impresionante, una mujer realmente histórica, ¿no? Que realmente, pues bueno, fue una de las artífices que hizo que se hiciera posible esa expedición. Al final la idea era, aparentemente muy sencilla, era llevar la vacuna de la viruela pues, a todos los territorios españoles de ultramar, ¿no? Era una enfermedad, una epidemia, una pandemia que estaba asolando prácticamente toda América. Y entonces España, pues bueno, organiza esa gran expedición científica para tratar de vacunar a la población civil fundamentalmente, ¿no? Y además replicar esas organizaciones de vacunación, es decir, que no solo se vacunara durante la expedición, sino que luego ellos mismos, es decir, los propios virreinatos, pudieran replicar esa vacunación de forma masiva una vez Balmis y sus hombres, o sus hombres y sus mujeres, pues volvieran a España, ¿no? Y así se hizo hasta el punto que se vacunaron, pues bueno, creo que José Salvani habla en su diario de que más de 250.000 personas, esas por él mismo, ¿no? Hasta, además, hay una cosa curiosa y es que se llegó a vacunar hasta en territorio enemigo, en territorio británico. Pero lo que llama la atención es que, claro, como no tenían refrigeradores muy potentes en la época para llevar las vacunas, ¿cómo se lo montaron? Yo no sé, pero bueno, para que lo cuentes tú. Sí. ¿Cómo se lo montaron para trasladar la vacuna sin refrigeración, sin frigoríficos, sin cuidados médicos para que llegue en unas condiciones perfectas para llevar esa vacuna de España a los territorios de ultramar, que es bastante curioso? Cuéntanos. Pues es de la forma científica que tenía en la época, ¿no? Que era in vivo, es decir, en personas vivas. Entonces, lo que se descubrió con el tema de la viruela es que, pues bueno, las personas, fundamentalmente son niños y mujeres y demás, que trabajaban en el campo, trabajaban con ganado, fundamentalmente con vacas, adquirían, digamos, una forma atenuada de esa enfermedad, es decir, no desarrollaban la viruela como enfermedad grave, mortal o potencialmente mortal, sino, pues bueno, una forma atenuada, ¿no? Entonces, pues bueno, se descubrió que eso se conseguía a través de ciertas inmunizaciones, por decir de alguna forma, con las pústulas, ¿no? Con el tejido, con la sangre de las personas que tenían la enfermedad. Y entonces lo que se hizo fue ir transmitiéndola a un conjunto de niños, ¿no? Niños huérfanos, que se sacaron de los hospicios las casas de expósitos y demás de Madrid, de La Coruña, de Galicia en general y de Madrid. Y bueno, pues se llevaron y se iban por parejas, se iban, pues bueno, inoculando, digámoslo así, la enfermedad de unos a otros, de forma que cuando unos se encontraban bien, pasaban la enfermedad y curaban. Eso se la transmitían a los otros y los otros a los otros, así de forma que podían llegar, digámoslo así, en buen estado con la propia vacuna, ¿no? Con ese liquidillo, ¿no? De las pústulas y demás para inoculárselo a su vez a la población civil. Y funcionó extraordinariamente bien, hasta el punto de que, bueno, los niños al final, una cosa que conviene siempre recalcar, ¿no? Pues bueno, los niños en España tampoco tendrían un gran futuro, ¿no? Eran niños huérfanos, expósitos, no iban a tener una buena vida y, sin embargo, pues bueno, el hecho de llevarlos a América y participar en esta expedición, pues luego se les situó, pues bueno, se les dio su trabajo, se les dio su formación, una cantidad X de dinero para que se formaran, para que tuvieran una vida. Y así, pues hasta el punto de que Isabel Zendal y su hijo Benito ¿Sí? se quedaron en América, se quedaron en México, si no recuerdo mal. Pues fíjate, era la pregunta que te quería hacer, si sabías que le había ocurrido a todos estos niños, que es una pregunta que seguramente se la están haciendo un montón de gente. ¿Qué te iba a decir, Guillermo? Esta sección la inauguramos con Vázquez Figueroa, sobre el entorno que elegís los escritores a la hora de poneros en materia. Entonces, ¿tú tienes alguna habitación especial, algún despacho para escribir? ¿Eliges día, noche, tarde? ¿Y cómo te lo montas? ¿Cuál es tu entorno a la hora de ponerte a escribir? Pues yo procuro ser en ese sentido un poco artesano, ¿no? Es decir, suelo escribir desde mi habitación, que bueno, tengo una mesa de despacho y demás. Además tengo, bueno, tengo vistas directamente desde donde escribo por la ventana, veo a la gente pasar, veo, en fin, los edificios de enfrente, que es una cosa que me relaja bastante escribiendo, ¿no? Y por lo demás suelo buscar el tiempo, digámoslo así, no tanto de inspiración, sino que, como decía el otro, que la inspiración te pille sentado escribiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tengo tiempo, pues procuro sentarme con calma, a horas prudentes. Me gusta mucho escribir por la mañana cuando puedo, ¿no? Levantarme a una hora, pues bueno, 8 de la mañana, tomarme mi café, desayunar con calma y ponerme a escribir, ponerme a leer, en fin, ese tipo de cosas. Y pues bueno, cuando veo que estoy un poco más apurado, que necesito, pues bueno, sacar más horas o organizarlo, o me encuentro especialmente muchas veces, ¿ves?, inspirado para hacer las cosas, pues bueno, sí que puedo escribir pues desde por la mañana hasta por la noche prácticamente, ¿no? Hasta la hora de cenar, incluso, pues bueno, alguna vez ya había anochecido y seguía escribiendo, ¿no? Depende un poco de esos factores. Pero en general, como digo, me gusta mantener, pues bueno, un horario, ¿no? Un horario más o menos centrado, como si fuera un trabajo, realmente. Exactamente. Y cuando te pones a escribir, ¿tienes claro el comienzo, el final y, digamos, el armazón, el andamiaje del libro, o vas improvisando sobre la marcha? Bueno, normalmente cuando proyecto un libro, cuando pienso que quiero escribir un libro sobre una temática concreta y demás, lo primero que hago habitualmente es buscarme o intentar hacerme un índice, ¿no? Es decir, me parece la columna vertebral del libro, ¿no? Me parece lo más importante, además, tenerlo claro, que luego siempre vas añadiendo cosas y quitándolas, ¿no? Pero bueno, es importante tener bastante claro, pues bueno, qué quieres contar, cómo lo quieres contar, cómo lo vas a organizar. Y a través de eso, pues al final son pequeñas matizaciones, ¿no? Pues un tema te queda más largo, otro más corto, pues bueno, se pueden añadir cosas al final o quitarlas. Y eso es la parte fácil, ¿no? La parte difícil realmente es organizar, pues bueno, como digo, un buen índice y tener claro realmente qué quieres contar. Exactamente. Otro apartado que solemos tocar aquí en las entrevistas, Guillermo, es el mundo de la piratería, el mundo de derechos de autor, etcétera. ¿Tú cómo convives con esta lacra que tenemos fruto de la globalización? Porque claro, tienes que darte a conocer el libro, tal, tal, tal, pero bueno, luego, si te das a conocer demasiado, te lo copian, lo piratean, lo ponen allá, y gente que no ha contribuido a la creación de este libro, pues está lucrándose sin que a ti te llegue nada. ¿Cómo vives este mundo de la piratería? Bueno, pues al final me imagino que lo vivimos todos de forma parecida, ¿no? Es verdad que, bueno, los libros, una cosa que yo no lo sabía, porque claro, es uno de mis primeros libros y demás, y lo descubrí con este. Bueno, no es fácil vivir de lo que uno escribe, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que tomártelo, pues yo diría que de una forma un poco más calmada, ¿no? Entonces, es cierto que si el escritor, que al final es el que trabaja gran parte del libro, ¿no? Luego, por supuesto, hay un equipo muy, muy importante detrás, de editores, en fin, gente de la editorial, ilustradores y demás, pues bueno, no es que te estés haciendo de oro. Entonces, que alguien te lo piratee para... Yo sí, muchas veces lo he dicho, ¿no? Si lo piratean para no lucrarse, pues bueno, no te hace gracia, pero al menos se lo leen, ¿no? Cosa que ya es algo. Pero claro, si además hay alguien que se está lucrando por piratear una cosa que, bueno, es tuya, ¿no? O es compartida con la editorial, pues bueno, ya es un tema más complejo y, en fin, ya no... Digamos que ya no tengo tan buen talante con el tema, ¿no? En mi caso, pues bueno, tampoco sé realmente ahora mismo si lo han pirateado ya o no. Supongo que en algún momento lo harán. Pues bueno, pues como digo, pues es una pena que se haga, pero bueno, al final, además, si se quiere leer en un formato digital, pues bueno, están los libros en formato ebook, Kindle. Quiero decirte que realmente son mucho más baratitos, y quien no lo quiera leer en formato físico, pues ahí lo tiene también en formato, y además en buena calidad, ¿no? No en un formato un poco PDF raro con historias, ¿no? Pero bueno, por eso digo que al final, bueno, pues es un tema complejo. ¿Tuviste problemas a la hora de buscar editorial para que te publicaran este libro, que no es muy convencional que digamos, o rápidamente pues hubo una editorial, en este caso EDAF, la que te propuso o te echó una mano, te ayudó para que el libro finalmente pues viera la luz? La verdad es que en mi caso es un poco curioso, ¿no? Porque realmente yo tenía intención de escribir el libro, pero bueno, escribirlo con cierta calma, ¿no? No tenía mucha prisa en escribirlo, iba escribiendo, pues bueno, partes. Yo escribía antes mucho artículos sueltos, ¿no? Sobre temas concretos, muy concretos, del tema este del siglo XVIII, bueno, también del XVI, de la época medieval y tal, ¿no? Todo de cara a la historia naval. Y pues bueno, por un conocido común, un buen amigo, pues bueno, se puso en contacto la editorial conmigo, se enteraron de que estaba escribiendo el libro, que tenía intención de hacerlo, y bueno, me propusieron hacerlo. Y entonces ya, pues bueno, fue una cuestión ya de algo que iba a ser a medio largo plazo, pues bueno, ya gestionarlo para que fuera a corto plazo. Y así fue un poco como salió el libro, ¿no? Que al final, pues bueno, por supuesto estoy encantado y muy agradecido con EDAF por la oportunidad, ¿no? Y por el gran trabajo que han hecho, porque la verdad es que el libro al final, como decía, pues bueno, no es solo mío, sino de un gran equipo que ha estado detrás, pues bueno, corrigiéndolo, editándolo, con las ilustraciones, pues bueno, todo el tema de marketing, publicidad y demás, ¿no? Que al final, pues bueno, por supuesto también es muy importante. Hasta el punto de que, bueno, he firmado el segundo libro con ellos, con lo cual, pues fantástico. Pues esa es buena forma. Eso te iba a preguntar ahora, que da la impresión de que me lees el pensamiento con las preguntas que tienes ya pensado. Bueno, ya me he dicho que sí, pero cuéntanos un poco si nos puedes anticipar algo o cuándo crees que verá la luz el siguiente libro. Bueno, yo le calculo pues el año que viene, cosa de un año, año y medio, yo diría, ¿no? Sí que no quiero dar muchos datos todavía, quiero que sea un poco sorpresa, ¿no? Porque la gente es verdad que me pregunta mucho y demás. Va a seguir en el siglo XVIII, pero va a ser complementario el primero. Es decir, no necesariamente te tienes que leer el primero para entender el segundo, ni al revés, ¿no? Pero digamos que si en el primero miro desde el mar, pues en el segundo miro un poco desde tierra, ¿no? Hacia el mar, pero miro desde tierra, que ya es una pista importante. Perfecto, fantástico. Pues si te parece, cuando ya lo tengas, te volvemos a llamar y nos cuentas de qué va el libro, que será seguramente igual de interesante. Por supuesto, encantadísimo. Y mira, antes de terminar, se ha ido generando un debate a través de las entrevistas que tenemos con los creadores, que bueno, me parece muy interesante. Y una temporada que dejamos de preguntar y dice, ¿y por qué no sigues preguntando? Que bueno, que la respuesta nos gusta, tal, bueno, nada. Como aquí nos debemos a los oyentes, pues mira, volvemos a la carga. Y este debate si escribe de forma igual o similar un autor que depende de la literatura para vivir o para complementar sus ingresos, porque subrayamos que es muy complejo el vivir de la literatura exclusivamente, que el que tiene un sueldo y que la literatura pues la tiene como hobby o como una afición. ¿Tú qué opinas, Guillermo? Yo la verdad es que en ese sentido tengo un poco sentimientos encontrados, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no es mi caso el hecho de necesitar de forma, pues bueno, eso, rápida y tal, el tema de publicar libros para mantenerme. O sea, no, ahora mismo no es mi problema porque, bueno, en fin, yo me dedico a otras cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de no tener esa presión, ¿no? De tener que vender, por ejemplo, tal X cantidad de libros, que yo creo que al final, más que escribir o no, es esas presiones, ¿no? De tengo que vender, yo qué sé, 3 ediciones para que me compense económicamente y este tipo de cosas. Yo creo que mata un poco realmente la ilusión, ¿no? Y bueno, en fin, el vicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? El vicio de escribir un libro, ¿no? Que al final yo en este caso escribo porque, bueno, en cierto modo porque me apetece, porque me gusta compartir lo que leo y lo que sé y lo que voy investigando con la gente. Y entonces, pues bueno, me lo tomo como un hobby que luego, pues bueno, sí que repercute positivamente en mi economía, ¿no? Pero si me lo tuviera que tomar como algo obligatorio, es decir, que levantarme a escribir tantas páginas diarias porque necesito el dinero para X, pues yo creo que no lo disfrutaría lo mismo y además, pues probablemente la calidad se notaría, ¿no? El hecho de no tener prisa, yo creo que siempre favorece el hecho de que, quiero decirte, favorece la calidad de la obra. Exactamente. Pues Guillermo, ha sido un verdadero placer. Guillermo Nicieza, el autor de Leones del Mar, La Real Armada Española en el siglo XVIII, un libro que recomendamos. Y ya pues lo tienes en radioesperantia.com, en la emisión general y también en el podcast. Ahí tendrás los enlaces si te interesa adquirirlo, lo recomendamos totalmente. Y nada, Guillermo, que ha sido un verdadero placer y un lujo pues tenerte aquí con nosotros y te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y te emplazamos para la próxima, que será pues cuando ya nos indiques que el siguiente libro pues vaya por buen camino y está a punto de ver la luz. ¿De acuerdo, Guillermo? Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Un placer y muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Perfecto, pues despedimos al amigo Guillermo Nicieza, repetimos, autor del libro Leones del Mar, La Real Armada Española del siglo XVIII, y nosotros hacemos lo propio con el programa Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y ya tienes este segmento en las páginas de radioesperantia.com y en la programación general de nuestra emisora. Como digo siempre, al final, a ser moderadamente felices y como siempre, muchísimas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.